Discúlpame apenas golpear a tu puerta, vacía ya la noche en el reloj. No causas molestia, qué bueno que llegas, no conciliaba el sueño esta ocasión. Ven, siéntate y traduce con palabras lo que tu rostro no puede ocultar. ¿Por dónde comenzar? La historia es larga. ¿Qué tal desde el principio hasta el final? No puedo olvidarla, nací para amarla. Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuánto me hace falta. No puedo olvidarla, maldigo extrañarla, porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla. No seas tan duro, amigo contigo, y escúchame bien lo que digo. Si es cierto que la amas, pues corre a buscarla y dile lo que sientes sin temor. Quéreme, amigo, sé por qué lo digo. Callarlo, eso sí, sería un error. Si un día cuando asomes a mis años y por las noches no puedas dormir, pensando que debiste ir a intentarlo, te dolerá el recuerdo como a mí. No puedo olvidarla, nací para amarla. Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuánto me hace falta. No puedo olvidarla, maldigo extrañarla, porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla. Tú estás aún a tiempo de recuperarla, que yo no puedo olvidarla. Pero polaco, mi error tal vez fue no haberle dicho... ¡Ay, amor!